Y a ver cómo cantamos todos, ¿eh? Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender. Que no vas a estar, no vas a venir, que no vas a quedarte conmigo. Ahora te tengo que olvidar. vamos. Muchísimas gracias.